entrarle al baile, compadre. Baile con el compadre. La pecosita me robó mi corazón, porque la quiero y ella es toda mi ilusión. Cuando la veo quisiera besarle sus labios tan rojos como el sol. Ella es la luna que ilumina mi jardín, donde ella sale conmigo a platicar, donde millones de estrellas alumbran el globo terrestre de nuestra humanidad. Ella es más linda que una perla azul, la que se encuentra en el fondo del mar. La quiero tanto que me hace llorar. Ella me dice, ya no sufras más. No llores, mi alma, que me haces pensar que tus caricias me harán olvidar. Porque esas lágrimas que tú derramas, yo te aseguro no las perderás. ¡Ja, ja, ja! ¡Ole! Lo digo a Manrique Obregón. Ella es más linda que una perla azul, la que se encuentra en el fondo del mar. La quiero tanto que me hace llorar. Ella me dice, ya no sufras más. No llores, mi alma, que me haces pensar que tus caricias me harán olvidar. Porque esas lágrimas que tú derramas, yo te aseguro no las perderás.